En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Lo que ustedes están escuchando es el tema musical para la película de 1977, New York, New York, dirigida por el brillante Martin Scorsese, que en su forma original fue interpretada por Liza Minnelli, con una letra de Fred Ebb y música de John Kander, pero que gana popularidad en 1978 cuando es incluida en una serie de conciertos en el Radio City Music Hall por uno de los cantantes pues más trascendentes de todos los tiempos, Francis Albert Sinatra, Frankie Blue Eyes, y pues de alguna manera se convierte en una canción emblemática dentro de su discografía y pues en una canción emblemática de la ciudad, que es el escenario de nuestra emisión de hoy de Testigos del Crimen. Y pues les damos la bienvenida en esta mesa a mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Pues es muy grato estar con todos ustedes en una nueva emisión y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Que es un correo de voz, que es el 2455-5099, o bien un 01800-087-2423, desde cualquier parte del país o el extranjero. También pueden dejarnos sus comentarios en nuestra página web, www.testigosdelcrimen.com. O bien un correo en info@testigosdelcrimen.com. Y pues iniciamos este programa pues de una manera diferente, grata, con una canción que yo creo que a todos nos gusta o nos ha gustado en algún momento de nuestra vida. Y esta canción fue hábilmente programada por nuestro querido productor René Palacios Gaguín, quien se encuentra hábilmente maniobrando detrás de este cristal. Y bueno, estamos muy contentos porque nos han seguido escribiendo, nos hacen comentarios. Uh-huh. Y bueno, agradecemos a Reinaldo Martínez y a Andrea todas las palabras que nos dicen y todos aquellos que tus alumnos, mis alumnos nos han ido comentando, ¿no? Y pues oportunamente iremos atendiendo cada una de las sugerencias que amablemente nos han realizado. Por supuesto. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si comenzamos en nuestro programa de hoy? Vamos a hablar de manera diferente de un caso criminal, vamos a enfocarlo pues dándole un mayor peso a la explicación psicológica como si se tratase de un caso clínico. Y es precisamente el caso de David Berkowitz, el asesino conocido como el hijo de Sam. Sí, que causó mucho revuelo hacia finales de los 70s por todas las muertes que causó en Nueva York, ¿no? Que precisamente por eso empezamos nuestro programa de hoy con New York, New York. Así es. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si entramos en materia? Yo creo que debemos de comenzar pues narrando cronológicamente cómo fueron ocurriendo los acontecimientos que llevaron a la captura de David Berkowitz. Sí, bueno, pues este caso inició el 29 de julio de 1976 en el Bronx, a eso de la 1 de la mañana. Uh-huh. Los minutos no lo sabemos, ¿verdad? Pero aproximadamente. Aproximadamente. Pero que fue en el interior del auto de Donald Lauria, uh-huh. Lauria, de 18 años, quien es asesinada, y también de Jody Valenti, que era el propietario del vehículo, uh-huh. lo acompañaba, de 19. Uh-huh. Es lesionada por un sujeto desconocido que les dispara con un arma calibre 44. Este hecho, pues, a simple vista y conociendo también el índice delictivo de la época en la ciudad de Nueva York, pues podría haber pasado por un incidente normal, ¿no? Dentro de la gravedad de las circunstancias, ¿no? Los investigadores elaboraron varias teorías, que se trataba de un hecho pasional, algún novio desdeñado que se quería vengar de esta chica, pero bueno, el chiste es que Donna Lauria muere, su amiga Jody queda lesionada. Pues de ahí nos vamos unos meses más adelante, el 23 de octubre del 76, en el barrio de Queens, también en Nueva York, cuando alrededor de las 2:30 de la mañana, en el interior del auto de Carl DeNaro, este chico de 19 años es también lesionado por un individuo que surge de entre las sombras, que le vacía todo el cargador de un arma de fuego calibre 44. Él iba acompañado de una chica llamada Rosemary Keenan, quien lo lleva al hospital, pero pues logran salvarle la vida, pero con lesiones permanentes. Después, de ahí nos saltamos al 26 de noviembre, en Queens también, cuando después de que regresan del cine un par de amigas llamada, la primera de ellas, Donna De Masi, de 16 años, y Joan Lombino, de 18, ambas igual, aparece un sujeto con un arma calibre 44 de entre las sombras, les dispara a quemarropa, Donna le resulta ilesa, pero Joan queda pues parapléjica, porque la bala se aloja en la columna vertebral y la deja pues completamente incapaz de volver a tener motricidad, pues incidentes terribles. Por supuesto, porque además todavía no lograban conectar los tres sucesos, porque bueno, termina el año, pasa y hacia el 30 de enero del 77, nuevamente en Queens, hacia las 12:10 a.m. uh-huh. que se fijan, y empieza a aparecer un cierto patrón. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, vuelve a aparecer un asesino misterioso con una pistola calibre 44 y ataca a Christine Friend y a John Deal, quien uh-huh. es lesionado, y la otra chica muere, quien tiene 26 años. Esto, bueno, todo ya empieza a relacionarse y la policía empieza a preocuparse. Sí, exactamente, porque por principio de habíamos dicho de asociación, las balas que se recuperan de cada uno de estos ataques, en algunos de ellos homicidios, en algunos de estos de otros lesiones, se comparan en el laboratorio de balística y resulta que las balas provienen de la misma arma. Luego entonces, posiblemente, del mismo agresor. Cuestión que alarma. Entonces la policía tiene el cuadro de que hay un loco suelto disparándole a parejas en la noche. Pues el hecho sigue el 8 de marzo, cuando en la zona de Forest Hill, una joven Virginia Boschery-Kant, estudiante de origen búlgaro, también es asesinada cuando camina de regreso a casa. Pero las cosas dan un giro completamente, Guadalupe, el 17 de abril de 1977, cuando en el estacionamiento de Hutchinson River, en Nueva York también, en el interior de un vehículo, son asesinados dos jóvenes, Valentina Suriani, de 18 años, y Alexander Esau, de 20. Nada más que en esta ocasión el asesino no solamente vació su pistola, sino que dejó un souvenir para la policía. ¿Pero qué te parece? Si hablamos de esto después de una pausa. Exactamente. It's up to you, New York. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y Gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos narrando el espeluznante caso del asesino conocido como el hijo de Sam. Estamos en Testigos del Crimen, Guadalupe Gutiérrez y su servidor Roberto Coria, y pues comentábamos antes de ir a la pausa que el 17 de abril del 77, el grupo Omega, comandado por el capitán Joseph Borelli de la policía neoyorquina, un grupo integrado por 200 detectives que ya se encontraban dándole caza a este asesino de la pistola calibre 44, en la escena del crimen descubren una nota, descubren una carta dirigida precisamente al capitán Borelli y firmada por un sujeto que se hacía llamar el hijo de Sam. Aquí es en donde empieza a surgir toda la inquietud y a ligar todos los asesinatos, mi estimado Roberto. Uh-huh. Y bueno, parte de lo que decía la carta es que él era un monstruo, uh-huh. Que él era Belcebú, que tenía demonios, todas estas cosas, y termina la carta diciendo que la policía lo cazara porque él iba a regresar. Ajá. ¿No? Lo repite en varias ocasiones y bueno, se despide muy amablemente, así como que suyo en el asesinato, en el homicidio. Ajá. El señor monstruo. Así es, pues entonces la policía con esto corroboraba que se encontraba frente a un sujeto desquiciado. Sí, pero fíjate, aquí grafológicamente hablando, haciendo un pequeño análisis de lo que él ya estaba poniendo, las letras son completamente dispares. Uh-huh. Lo que habla de uno es esta dificultad de organizar en pequeño y mayúscula, bueno, altas y bajas, como uh-huh. se dice normalmente. Esto habla de personas que les cuesta trabajo una organización en cuestión espacial, uno. Dos, también nos está hablando, bueno, ya está haciendo un llamado que aquí es en donde empieza, digamos que todo el circo, ajá. porque ya las cartas empiezan a ser famosas y populares. Esta es la primera de varias. Exactamente. Que manda. Entonces, conforme se va viendo la letra, se va desorganizando más. La letra es grande, la letra es está encimada una sobre otro renglón, lo que nos habla de esta falla de manejo en cuestión de límites y por lo tanto también de contacto con realidad. Exacto. Bueno, más todo lo que dice obviamente es espantoso, ¿no? Además de que, por ejemplo, criminalísticamente hablando, ya el asesino había dejado el primer vestigio de su identidad, nos había dejado una muestra de su escritura que mediante sí. un estudio de grafoscopía podía compararse llegado el momento en que hubiera un probable responsable. Pero mientras tanto, dos días después, el 19 de abril, en el barrio de Yonkers, en un incidente pues aparentemente aislado y sin relación con los crímenes, un vecino de la zona, llamado Sam Carr, resulta que el hombre recibe una carta amenazante de un sujeto que no revelaba su identidad, quejándose por los ladridos de su labrador retriever de color negro, un perrito llamado Harvey. Posteriormente, el perro aparece lesionado por disparo de arma de fuego. Se salva, pero bueno, queda ahí el caso como un hecho aparentemente pues sin conexión con lo que se está investigando. Sí, porque bueno, de repente hay mucha gente que no les gustan las mascotas o los perros, animales, y los envenenan o los matan, los acuchillan, digo, hay diferentes formas. Entonces, pues sí, no se le dio mayor importancia. Lo malo es también que, bueno, los acontecimientos siguieron. Uh-huh. El 26 de junio del 77, igual en Queens, a las 3 de la mañana, y se fijan, todo es hacia la noche, nada es de día. Exacto. Sí, lo cual está hablando también de todo esto que va encubriendo a la muerte, que va encubriendo a la persona, no da la cara, dicen que de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Uh-huh. Y aquí, bueno, pues todos los asesinos son pardos, no hay una buena distinción, por eso tampoco se había podido hacer un retrato hablado. Claro. En esto, bueno, ataca a Judy Placido y Sal Lupo, y curiosamente platicaban sobre el hijo de Sam. Sí, ellos estaban diciendo que, oye, imagínate que nos saliera el hijo de Sam y que de repente que le salen, ¿no? Sí, es como imagínate que te salga el chamuco, ¿no? Exacto, por fortuna estos dos chicos salieron únicamente lesionados, sobrevivieron y pues tuvieron la oportunidad de contar esta hazaña. El 31 de julio, continúan los hechos en el interior también de un automóvil. Stacy Moskowitz es asesinada, su novio Bobby Violante resulta lesionado, y pues es uno de los casos más lamentables. El chico pierde el ojo izquierdo y del ojo derecho solamente conserva el 20% de su capacidad de visión. El 3 de agosto continúan los crímenes, Lupita. Sí, porque, él se muda a la casa de Jack Azara. Uh-huh. Y ahí también aparece lesionado su perro, un pastor alemán. Uh-huh. Que no saben de dónde vino el ataque, en fin, pero las pistas van llevando precisamente a que David Berkowitz es el que está atrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Él, curiosamente, es empleado de una empresa de seguridad privada. Tiene experiencia en el manejo de armas. Y toda esta investigación la van haciendo dos policías de ronda de la zona. Un oficial llamado Chamberlain, otro Intervalo. Van atendiendo, ellos atienden las quejas que hace Sam Carr del anónimo este que recibió, la lesión del perrito. Y bueno, pues eventualmente estos hombres le comentan a su capitán, bueno, ellos son patrulleros, ellos su labor no es la investigación. Entonces le dicen a su superior. No, pero están en las calles precisamente. Uh-huh. Y es cuando están ligando las cosas. Y lo que hacen también es ver las dos cartas, ¿no? Exacto. Entonces ellos le comentan esta información a su capitán. El capitán pues considera que es importante para la investigación. Se la lleva a la gente del grupo Omega. Y pues es así como las piezas del rompecabezas comienzan a caer. Sí, hasta que el 10 de agosto de 1977, uh-huh, en Yonkers es capturado Berkowitz. Y cuando lo capturan simplemente esboza una sonrisa y dice, yo soy Sam. Exactamente, sin remordimientos, y eventualmente el sujeto después del arresto confiesa calmada y detalladamente cada uno de sus crímenes. La policía, después de haber hecho estos estudios, aunado con un retrato hablado que proporcionó una testigo de uno de los hechos, una mujer llamada Cecilia Davis, pues bueno, todo esto dirige la responsabilidad de los asesinatos, de las lesiones, hacia David Berkowitz, el hijo de Sam. Sí, pero además lo más sorprendente de todo esto, Roberto, es el motivo por el que lo hizo. Uh-huh. Dijeras, bueno, tú te imaginas rivalidad, me molestaba, no sé, cualquier cosa. Uh-huh. Lo más fenomenal es que dijo que el perro del vecino era quien le había ordenado asesinar y dispararle a todas estas personas. ¿Cómo ves? Que eso es precisamente lo que nos da pie para el análisis que vas a realizar después de esta pausa sobre este padecimiento que es la esquizofrenia paranoide. Vamos a una pausa y regresamos. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Nos encontramos en la recta final de Testigos del Crimen y vamos a... ¿Qué te parece, Guadalupe, si nos proporcionas un esbozo sobre lo que es la esquizofrenia? Sí, bueno, la esquizofrenia es un padecimiento mental, ¿sí? Que es la psicosis. Bueno, a veces se cree que la psicosis es una cosa y la esquizofrenia otra. No, la psicosis digamos que es el grupo en donde se menciona a la esquizofrenia, la paranoia, dependiendo del tipo de situaciones, y en algunos casos hasta la psicosis obsesiva, ¿no? o la obsesión, ¿no? Cuando deja de ser neurosis. Bueno, ¿de qué se trata la esquizofrenia? La esquizofrenia tiene varias características. Una es el aplanamiento afectivo, es decir, como que les da igual si les acaban de avisar si se murió la mamá o si se ganaron la lotería, la expresión es la misma, aplanamiento afectivo. La otra es el aislamiento social, ¿sí? Que es... no me interesa la gente, no me junto con ella y yo vivo en mi mundo, vivo en mis cosas, en mi cuarto, en mi casa, en mi trabajo, pero no me contacto y no me conecto con los demás. Ajá. Otra de las características son las alucinaciones y el manejo de delirios, ¿sí? Las alucinaciones son más como la distorsión de la realidad con base de dar por cierto algo que no existe, es decir, mira qué bonito perrito y no hay ningún perro, ¿no? Uh-huh. Ilusión, que aquí también quiero hacer una diferenciación. La uh-huh. ilusión es cuando con un objeto real se distorsiona, uh-huh. ¿sí? La alucinación, no hay objeto y hay toda una distorsión, ¿sí? Uh-huh. Pero además también dentro de la esquizofrenia hay alteraciones de los límites del yo. ¿Qué quiere decir esto? Que no distingo lo que es mío, lo que es yo, de donde lo que es mi cuerpo y hasta donde yo abarco, con lo que son los demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, a este Berkowitz lo diagnosticaron y fue lo que alegó la defensa como esquizofrenia paranoide. Ahora viene la paranoia, ¿no? La paranoia es sentirse perseguido, sentirse observado, sentirse señalados desde adentro del cuerpo o desde afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que presentaba Berkowitz? Delirios de influencia. Hay diferentes tipos de delirios. Los delirios son elementos, son historias que se cuentan las personas, que son falsas, uh-huh. sin embargo, son con una estructura a veces demasiado lógica uh-huh. y que por las condiciones que tiene la persona... no los pueden convencer de lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo soy Cleopatra. Oye, no, Cleopatra murió. No, yo soy Cleopatra. Lo que pasa es que vengo de incógnito. Y entonces se van haciendo toda una serie de explicaciones y pretextos, porque mi lógica no quiere contactar con una realidad, que es parte también de la esquizofrenia y muchas veces de la distorsión que tienen los personas paranoides, ¿no? Uh-huh. Es esta realidad la estoy distorsionando y manejando diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Decir, bueno, ¿sabes qué? Es que, pues sí los maté, porque además lo dijo una frialdad, que aquí es en donde se empieza como a cuestionar muchas de las cosas de David Berkowitz. Uh-huh. Lo hace de todo, las cosas con un tono de tanta frialdad, que bueno, ahí está el aislamiento afectivo y el aplanamiento, ¿no? Pero decir, bueno, es que los maté porque el perro de mi vecino me lo dijo, ¿cómo te suena? Una manera de evadir o de depositar la culpabilidad en otra persona. Precisamente. Una de las cosas que tiene el paranoide como un mecanismo de defensa y de manejo de su vida y de la realidad, porque no la soporta, es la proyección. Yo quiero matar, pero no lo puedo aceptar. Porque aquí entramos a otro de los elementos que ya hemos ido mencionando, que es la religión. Él dejó de ser religioso, pero de pequeño era una persona sumamente religiosa. Uh-huh. ¿Qué pasa con dentro de la historia de David Berkowitz? El buen hijo de Sam, bueno, es hijo de una judía pobre, uh-huh. muy pobre, ¿sí? Es fuera del matrimonio, porque bueno, ella está casada con un italiano que es muy pobre, que la familia judía no lo acepta. Engendran una ¿sí? hija. Engendran una hija y bueno, estamos hablando de 1953, uh-huh. 1950, bueno, David nace en 1953. Un ¿sí? primero de junio. Exactamente. Ya va a ser su cumpleaños. Sí, sí. Por sí, cierto. Sí, tiene razón. Nada más. Hay que mandarle su pastel. Sí, por favor. Entonces, ellos tienen una hija, uh-huh. Falco y la mamá, que es esta Betty Broder. Ajá. Pero la abandona este cuate italiano, se queda con la hija. Ella tiene un amorío, un affair con un hombre casado, del cual engendra a David, no se puede quedar con él y lo da en adopción. Lo curioso es que lo da en adopción a una pareja, Nat y Pearl Berkowitz, una pareja judía de clase media que vive en Nueva York, y ellos, al no tener hijos, pues de alguna manera depositan todo su cariño en el pequeño David. Se dice que él tiene una infancia perfectamente feliz, perfectamente normal. Lo tratan de maravilla. Exacto, son buenos padres. Se dice que el chavo es un buen jugador de béisbol, aunque comienza a manifestar tendencias violentas. Sin ningún tipo de... Sí, como que tiene explosiones. Explosiones. Es un chico tranquilo y taciturno. Alrededor de los 14 años, lamentablemente para él, su mamá adoptiva muere de cáncer de seno. Es algo caótico y devastador para él. Ahí es cuando pierde la fe en Dios, porque es una familia muy religiosa, ¿sí? Y ahí es en donde pierde todo esto de la fe en Dios y empieza a rebelarse. Aquí surge el tiempo, bueno, pasa su adolescencia y ahora sí, como se dice en México, ¿no? No se da pie con bola. Ajá. O sea, no da una con las chicas, como que profesionalmente tampoco es muy atinado ni muy apto. Anda errando de lado en lado, de oficio en oficio, se ¿no? Se enrola por 3 años en el ejército. En la marina, ¿no? En la marina o en el ejército. Pero el chiste es que ahí se destaca como tirador, que es de alguna manera donde adquiere estas habilidades. Él es bueno para disparar y bueno, no sale como que de ahí. La única vez que tiene relaciones sexuales, contra una enfermedad venérea. Y es con ¿no? una es... prostituta en Corea. Además, porque no tenía mucha liga con las chicas, no le hacían mucho caso, no era muy hábil. Entonces estás viendo esta parte de la esquizofrenia que empieza a dispararse, como todo este delirio que empieza hacia en la adolescencia, que si la esquizofrenia se empieza a abrir en la adolescencia y empieza, ya sea de manera explosiva o poco a poco, llega a ser muy insidiosa, que es lo que le pasó a él, porque hacia diciembre del 75, él habla que los demonios están en él. Le escribe una carta a su papá como llamada de atención, de grito, de ayúdame. No le da mucha atención, pero... pues se desatan los demonios hacia mediados del 76, ¿no? Y es cuando comienza toda esta terrible serie de crímenes que dejó pues a muchas personas lesionadas de por vida y a otras tantas muertas. Sí, y dentro de esta parte religiosa, bueno, él ya en la cárcel, él debe de estar medicado, si estamos hablando tal cual de esquizofrenia, en donde perdió el piso, en donde perdió contacto con la realidad, que es otra de las características primordiales de la psicosis. Y esta medicación lo que va a hacer es estabilizarle los delirios, dejar de estar pensando en cosas que no son ciertas desde ahí y ayudarlo a tener contacto con realidad, a tal grado que, bueno, él se hace un muy buen preso, es un excelente reo, se hace cristiano, ¿sí? Pasa de haber sido judío, después haber sido ateo, bueno, más bien renegado, al judaísmo nuevamente y en la prisión es cristiano. Así es. Ayuda a los demás, es como que la mano derecha del capellán y entonces todo está envuelto nuevamente dentro de esta parte, pues no delirante, pero sí de un rollo en donde él está en conexión con algo más allá de lo que él puede observar o ver, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si por el momento cerramos el expediente de David Berkowitz y agradecemos a todos nuestros escuchas por su compañía? Y tú encontraste una canción interesante que estuvo vinculada también con el caso en algún momento. Sí, porque dijo que esa canción le había incitado a iniciar mucho, digamos que fue el disparador. En la esquizofrenia puede ser cualquier cosa lo que dispare, ¿no? Y esta fue una canción de Holland Oates. De que se llama Rich Girl. Pues, ¿qué te parece? Nos despedimos escuchando esta canción. Muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos del crimen. Adelante, René. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl. Frecuencia Cero, la otra radio. You know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.